en el agua del estanque flotan restos de una cuna. Ya la bomba ya explotó, la guerra del final aquí. Entre los edificios andan mil tormentos sueltos. Hoy la luna prosiguió temblando por quedar así. Ya estalló la guerra del final aquí. Entre los edificios andan mil tormentos sueltos. Hoy la luna prosiguió temblando por quedar así.